El tema que hoy he preparado para vosotros, le he puesto un título, supongo que está en el, que es El sendero que conduce a la realización del ser. Es las vueltas que hemos estado dando esa tarde, gracias a Isabel, que ella siempre pone la patita, para que todos hablemos un poco. Fíjate, hemos pasado un rato muy agradable. Bien, vamos a ver cómo y de qué manera yo he podido entenderlo, no quiero decir que sea la mejor manera, porque siempre hay una comprensión superior a la que uno puede realizar. La teosofía nos da a conocer principalmente dos caminos. Principalmente, hay otros caminos, pero nos ofrece dos caminos para el logro del autoconocimiento que da lugar a ese estado de eterna felicidad y perfección pura. ¿Sí? Nos da esos dos caminos. Dos caminos que de alguna manera nos van a llevar precisamente a ese estado de eterna felicidad pura. El primer camino que nos ofrece la teosofía es el sendero de la autoindagación. El primer camino que nos ofrece el ocultismo, la teosofía, es el de la autoindagación, que conduce, o también, digamos, constituye el sendero del conocimiento. La autoindagación nos conduce al sendero del autoconocimiento, por uno mismo, no por lo leído, no por lo que hemos escuchado. El autoconocimiento es descubrir la realidad, la verdad en uno mismo, sin poner la mirada fuera, siempre la mirada dentro. Bucea en lo más profundo de tu corazón y escucha la voz de Dios, dice el refrán, que es tu propia voz. Es decir, que siempre encontraremos ese conducto que nos identifica con la propia realidad de aquello que somos. Esto es la autoindagación. En este segundo camino que estamos hablando, es el de la autoentrega. Esa autoentrega que refleja el amor y también refleja lo que es la devoción. La autoentrega, este es el camino místico. Con lo cual, la teosofía abraza estos dos. Abraza el de la autoindagación, que es el conocimiento, y abraza también el del amor, que es el de la devoción. Estos dos caminos en uno hace milagros en la transformación del carácter. Que, de hecho, estamos en ese camino, la transformación del carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter es lo que hemos construido durante todas las vidas del pasado. Y ahora en esa vida se nos ofrece la oportunidad de conocernos a nosotros mismos y empezar a pulir el carácter. Hay partes del carácter que deben de ser transformadas y partes del carácter que deben de ser vitalizadas. Las cualidades deben de ser vitalizadas y los errores deben de ser cambiados, transformados. Por lo tanto, esto se le llama la autotransformación o la autopurificación, como lo queráis llamar. En esta exposición de hoy, me voy a referir principalmente en el sendero de lo que es la autoindagación. Para nosotros la autoindagación es difícil, pero vosotros sois estudiantes de teosofía. Estáis ya acostumbrados a bucear en cierta literatura que cambia las ideas de los hombres, cambia la vida de las personas. La teosofía cambia la vida de los estudiantes porque cambiamos de manera de pensar. Dejamos de pensar como pensábamos para pensar de una manera mejor. Por lo tanto, estamos cambiando nuestra vida. Estamos adaptando nuestra vida a unas a unas lecciones que pueden mejorar el carácter del individuo. En esta exposición, pues digo, vamos a bucear, en todo lo posible, pero en un algo es sobre lo que es la autoindagación, especialmente como, yo diría, como debe de ser practicada, la autoindagación, por todos los buscadores que están en pos de lo que es el verdadero conocimiento. De eso se trata, de ampliar el conocimiento y entrar en ese conocimiento superior, el conocimiento del alma. El tiempo que pasamos los estudiantes leyendo o estudiando teosofía no es un, yo diría, no es un medio, un criterio, diría, no es un criterio mediante el cual uno pueda juzgar su avance espiritual. Simplemente por la lectura, etcétera, no es un criterio en el que podamos nosotros, pues, averiguar cuál es mi estado de conciencia, creyendo tener un dominio ya sobre de su mente. Él puede pensar, yo estoy bastante adelantado porque tengo un cierto dominio sobre de la mente. De hecho, nuestra vida debe de ser, yo diría, un perfecto ejemplo de estricta adherencia al principal precepto que nos enseña la teosofía. A que nos neguemos a nosotros mismos en cada existencia, deberíamos de hacerlo en cada momento, en cada instante, deberíamos de negarnos a nosotros mismos para lo que es la autoindagación. No sé si conocéis aquel aforismo, lo he dicho infinidad de veces, y existen por alguna razón. Yo no soy hombre ni mujer, ni el ser humano, ni la personalidad, ni el pensamiento, ni los deseos, ni los sentidos. Yo soy el ser divino. Y vuelvo a afirmar, ese ser divino soy yo. Por lo tanto, hemos de negarnos a nosotros mismos aquello que no somos. No somos nada de lo que acabo de decir, pero sí somos el ser divino. Cuando afirmo yo soy el ser divino, ese ser divino soy yo, sin dar ninguna importancia a nuestra entidad personal. Y ahora le damos mucha importancia a nuestra entidad personal. Demasiada importancia. Le dedicamos muchas horas del día, más de las que debiéramos. Estamos dedicando todo el santo día prácticamente a esa entidad personal, y de ese modo lo que haremos, borraremos por completo nuestro ego inferior o personal. Si de alguna manera dejamos de hacer, de darle esta importancia, a no darle ninguna importancia a esa personalidad, entonces lo que haremos es ir negando continuamente ese ego personal, ese ego que está ahí constantemente dirigiendo la mente del ser humano. Después de todo, también hay que decir qué es el ego. El ego es fruto de la mente, incluso se dice que el ego es hijo de la mente. Y la mente es el padre o la madre del ego personal. Y hacia donde va el ego, nos arrastra. Este es un poquitín lo que ocurre en lo general en el ser humano. Nuestra actitud acerca de los estudios y también de la práctica es algo diferente a la de los estudiantes de otras escuelas espirituales. Algo diferente de lo que pueden ser distintas escuelas, como puede ser el budismo, como puede ser el espiritismo, como puede ser Vedanta, como puede ser cualquier otra de estas grandes enseñanzas que existen, que cada una de por sí tiene su propia línea de desenvolvimiento, que finalmente esa misma línea de desenvolvimiento que tienen distintas escuelas llegan a unirse en un momento determinado. Hay tres caminos, dicen, hay tres senderos que conducen a un cuarto. Tres senderos que conducen a un cuarto. Ese cuarto es el único camino que existe para entrar dentro de la conciencia real de aquello que somos. Hay tres senderos que nos conducen a un cuarto. Por lo tanto, solamente hay un solo y único sendero cuando se ha alcanzado el final de cualquier camino o sendero que hayamos escogido para el desenvolvimiento de la conciencia. Esto desembocará en un momento u otro en un distinto camino, porque por cualquier camino de los tres que hayáis iniciado os llevará a un cuarto, y ese cuarto es el verdadero sendero del discipulado. Estas escuelas, hay ciertas escuelas espirituales quienes deliberadamente ellos buscan compartir con el mundo sus conocimientos, hablando, dando conferencias, escribiendo y también editando libros. Hay distintas escuelas que también hacen esto, y también la Sociedad Teosófica, como una de esas escuelas, también hace esto, da conferencias, se editan libros, se escriben los conocimientos adquiridos, etcétera, etcétera. Se hace este trabajo. Y este principio subyacente en todos nuestros actos debe ser el de, digamos, de no abrir la puerta a menos que alguien llame o nos pregunte con un, diría yo, cierto interés acerca de esos temas espirituales. Es decir, que cuando alguien viene y llama a la puerta, hay que abrir. Ya sabéis aquello, abrir y llamar y se os abrirá. Esta es la razón de el por qué algo es distinto en el estudio teosófico, que cuando alguien llama a vuestra puerta, debéis de abrir. Y si alguien os pregunta acerca de unos temas de tipo espiritual, que de alguna manera podéis aclararles, hay que hablarles sobre temas espirituales. No hay que cerrarse, porque cuando decimos que la caridad bien entendida empieza por uno mismo, es decir, debo de aprender para poder dar después, no puedo dar si no aprendo, debo de aprender para dar después, no significa que no abramos la puerta o hablemos con aquel individuo que en un momento determinado nos está pidiendo una ayuda. Esto hay que hacerlo. Tampoco hay que correr tras del mundo, ni mirar hacia afuera. La teosofía recomienda siempre mirar hacia el interior, buscando el ser. Es decir, buscando a Dios, Dios en el hombre. Hemos de buscar esta realidad, pero esta realidad siempre en beneficio de los demás. Me estoy preparando para ser un instrumento que beneficie a la totalidad. Me estoy preparando quiere decir, tengo que preparar mis instrumentos de conciencia para que estos me representen en el mundo mental, en el mundo, me representen este que está más allá de la mente, me representen en el mundo mental, emocional y en el plano físico, la entidad inmortal, eterna, que está en mi interior, quiere funcionar a través de una mente que esté preparada para poder expresar realmente aquello que yo siento. Si intentamos perseguir nuestra sombra, jamás la atraparemos. Si queremos atrapar a nuestra sombra, nunca podremos cogerla. Pero si caminamos nosotros hacia el sol, hacia el ángel solar de la vida una, esa vida interior que llamamos del espíritu también se le llama el ángel solar. Tiene un nombre, ángel solar. Si yo me dirijo hacia el ángel solar, hacia el sol, entonces automáticamente nuestra sombra correrá detrás de nosotros. La sombra correrá detrás de nosotros porque nosotros vamos de cara hacia el sol. Entonces la sombra nos seguirá. No correremos tras la sombra, sino que la sombra nos seguirá. Porque la sombra no es... porque los vehículos no es nada más que, no son nada más que eso. La sombra del ser divino que mora dentro de cada uno de vosotros. La realidad no necesita en absoluto correr tras el mundo. Más aún, de acuerdo con la gran verdad descubierta y revelada por los sabios. Solamente los sabios han descubierto esta verdad. Ya lo dice el axioma, sea la verdad la que hoy y siempre ilumine vuestras inteligencias. La verdad debe de ser descubierta por nosotros, no con que nos la cuenten, sino que la hayamos descubierto por nosotros mismos, porque si nos la cuentan es la mente la que puede dar un cierto valor, y no su valor total a lo que representa la verdad. Y nos dicen que los teósofos somos buscadores de la verdad. No nos interesa nada más que la verdad, porque la verdad es una y unifica toda la manifestación divina. La verdad está siempre presente en el corazón y en nuestra mente cuando es autopurificada. Una buena persona que lleve pues una vida sencilla, pero también altamente espiritual y muera siendo desconocida, hace un bien muchísimo mayor al mundo que todos los reformadores políticos y sociales. Una persona que no sea ni conocida, una persona que muera, que había estado entregada a la transformación de su propia naturaleza, intentando despertar esa conciencia dormida, y la intenta despertar y lleva una vida tranquila, sencilla, suave, en el silencio, dice, hace más cuando muere que todos los reformadores políticos y sociales que existen en el mundo. Una vida, yo diría, íntimamente o verdaderamente iluminada, ayudará con seguridad a los buscadores sinceros que, yo diría que aunque viváis en un rincón lejano del mundo, e incluso sin ningún contacto físico con nadie, este es el método de los sabios teósofos, maestros de sabiduría, enseñar por medio del silencio. Una de las grandes aventuras del buscador, ya que es el poder más grande, el silencio, que trasciende el habla, y podéis tener también la plena seguridad, a mi entender, que este es nuestro destino. Y que no puede ser de otra manera. Practicad el silencio. Pero practicad el silencio bien practicado. Buscar aquellos momentos de soledad donde sepáis con seguridad que no vais a ser molestados por nadie ni por nada. Practicad este silencio y desde el primer día veréis a dónde os lleva el silencio. Porque el silencio no necesita de palabras. El silencio es el lenguaje del corazón. Y en un momento determinado, cuando habéis silenciado la mente, porque el silencio es silencio mental, silencio emocional, silencio físico, veréis dónde os lleva el silencio. Y que habréis, lo que decía un teósofo antiguo, veréis que estáis haciendo grandes descubrimientos. Me decía, hoy he hecho, esta noche he hecho un descubrimiento, José, que lo voy a contar en la rama y se van a quedar todos tiesos, decía. He hecho un descubrimiento. Entonces yo les decía, cuéntame el experimento. Eran pequeñas cosas. Claro, que para él eran grandes cosas. Pequeñas cosas. Cosas incluso que están escritas, pero que en el silencio las había comprendido. Y comprender algo es importantísimo dentro del mundo espiritual. No es hacer grandes cosas, pequeñas cosas. Y descubrir estas pequeñas cosas, él decía, he hecho un descubrimiento maravilloso. Y entonces nos hablaba de este descubrimiento. Explico esto porque son realidades que he podido comprobar con otras personas. Cada uno tiene sus pequeños descubrimientos. Que son descubrimientos que no necesitan de que te pongan ningún tipo de medalla, ni que te digan que es algo maravillosa. El ser humano, yo diría, se afana incesantemente en alcanzar la felicidad. Se afana enormemente en alcanzar la felicidad, clamando, quiero ser feliz. Yo quiero ser feliz, quiero la felicidad. Sabemos al menos qué es la felicidad, porque si uno quiere la felicidad, debe de saber qué es la felicidad. Primero hay que saber qué es la felicidad, porque si no sabe qué es la felicidad, ¿qué es lo que está pidiendo? Quiero la felicidad. Las experiencias que obtenemos mediante los sentidos son agradables a la mente y, al ser agradables, las calificamos como felicidad. Cuando las experiencias son agradables a la mente, las calificamos como felicidad y las desagradables como infelicidad. Esto bajo un punto de vista humano. Esta idea que tenemos nosotros de la felicidad y la infelicidad es un error total. Porque eso es la gratificación de los sentidos, no es la felicidad, es la gratificación de los sentidos. Por eso que todos los métodos mediante los cuales tratamos de obtener la felicidad son infructuosos porque el método está equivocado. Porque lo enfocamos bajo un punto de vista personal. El método está equivocado. ¿Por qué? Porque la felicidad no es de este mundo. Por lo tanto, con los métodos que utilizamos y queremos alcanzar la felicidad, nunca lo podremos alcanzar por estos métodos que la personalidad está utilizando. ¿Estáis de acuerdo a la idea que debemos de ser felices cuando se obtienen los objetos para la satisfacción de los cinco sentidos e infelices cuando estos no se obtienen? ¿Vosotros estaríais de acuerdo con esto? Yo veo muchas caras que dicen que no. Por lo tanto, se está viendo claramente que hay un despertar de conciencia que es superior a lo personal. Porque cualquier persona que está dedicada al mundo, os diría que sí. Diría que sí, porque las cosas gratificantes a mis sentidos, pues me producen a mí satisfacción. Satisfacción, pero no felicidad. Le producen satisfacción, pero no felicidad. Y nosotros buscamos la felicidad. ¿La felicidad qué es? El desprendimiento de todo aquello que conecta los sentidos hacia la parte más grosera de nuestros vehículos de conciencia. Pensamos que debería haber solo desdicha cuando los cinco sentidos no actúan, porque hay gente que vive a través de los sentidos. Entonces la pregunta es, ¿creéis que podemos encontrar la felicidad cuando los cinco sentidos no actúan? Pero la verdad es que no es así. La verdad es muy distinta. En contra de lo que creemos, a veces que hay dicha, que hay felicidad, y por tanto, cuando los sentidos no actúan, es decir, cuando no hay conciencia del cuerpo, en realidad no hay felicidad. La dicha es otra cosa. La felicidad es algo sublime, algo que no está en el cuerpo. En el cuerpo podemos sentir satisfacciones agradables y también desagradables. No todo lo que siente el cuerpo es agradable. Agradable y desagradable. Hay la dualidad en todas las cosas, a través de nuestra mente, a través de las emociones y a través de las acciones. Los estudiantes de teosofía sabemos claramente que nos equivocamos al pensar que la felicidad proviene de los objetos externos. Finalmente, con inmensa alegría, me parece que hemos comprendido que la felicidad no está en ninguna parte más que en nosotros mismos, en nuestro propio interior. Esta es la única felicidad, que no viene del exterior, sino que viene del interior, canalizada inmediatamente por lo que es la sabiduría. La sabiduría trae consigo la felicidad del hombre, porque uno encuentra respuesta a todo aquello que le ha estado preocupando durante todas sus existencias. Hay un libro, no es que quiera vender los libros, pero bueno, tengo que decir que hay un libro. Que en él hay todas las respuestas de todas las preguntas que os podáis hacer en esta existencia y todas las preguntas que no os podéis hacer todavía y que os haréis en próximas existencias, están las respuestas ya en este libro. Un libro que debería de ser leído por todos los estudiantes de teosofía, porque aclara muchos conceptos que son erróneos para los teósofos, que están cargados de dogmatismo, y este libro se titula La clave de la teosofía. Hay algunos que ya lo tenéis, y el que no lo tenga, que se lo compre, que tampoco es muy caro, parece que vale 13 euros o 15, no sé, muy poco, porque el resultado que da el libro es extraordinario. Ahí hay respuestas de todas las que nos hacemos y de todas aquellas que no nos haremos todavía en esta vida, pero las respuestas están ahí. La verdad es que vosotros mismos sois felicidad. Internamente, vosotros mismos sois felicidad. Porque la felicidad es vuestra verdadera naturaleza. No sois esta forma corporal que podemos observar. Sois el mismo gozo pleno y perfecto. Donde hay felicidad, hay amor. Porque esta es la ley universal. La ley del amor. Esa ley del amor da perfecta felicidad a quien la utiliza. Ahora bien, ¿cómo podemos obtener esa felicidad? ¿Cómo podemos lograr obtener esa felicidad? Más aún diría, ¿cómo disfrutarla permanentemente, esa felicidad? Si nos damos cuenta de que la felicidad es soberana, es cuando realmente cesan todos los pensamientos. Cuando nos damos cuenta que la felicidad es soberana, cesan automáticamente todos los pensamientos, todas las tendencias mentales. No basta, ojo al parche, Isabelita, no basta con aquietar la mente. Hay que darse cuenta. La mente está para algo, para estar funcionando. O funciona hacia afuera, o funciona hacia adentro. Pero no basta con aquietar la mente. Se la debe destruir. No solamente aquietar, sino destruir. Antes hemos hablado un poco de esta destrucción. Yo diría más bien que la mente se suicida. ¿Cómo queda esto? La mente se suicida. No la suicidamos nosotros. Así como Madame Blavatsky dice que el discípulo mate la mente, no hay necesidad de matar, porque ella misma se suicida cuando no puede entrar en un mundo al cual no le pertenece. Aquietando temporalmente la mente, nos produce aflicción o tristeza. Entonces, ¿qué es la mente? Si nos produce aflicción o tristeza, ¿qué es la mente? La respuesta es fácil. La mente son pensamientos. Si eso os dice algo, la mente son únicamente pensamientos. No hay nada más que pensamientos en la mente. Así que entre los esfuerzos de la humanidad en general y los emprendidos por un aspirante a la teosofía espiritual, existe una gran diferencia. Porque nosotros vamos a utilizar, de alguna manera, una asociación directa de la conciencia con la mente. No dejarnos arrastrar por la mente, sino que la conciencia arrastre la mente en su ascensión a la fuente de la que surgió. No sé si me expreso bastante bien, porque esto puede aclarar muchas ideas. Si en un momento determinado, en la conexión de lo que es la triada superior, que ya todos conocéis, Atma, Buddha y Manas, y la triada inferior, que es mente, cuerpo astral y cuerpo físico, esa doble triada, la superior y la triada inferior, quiere decir que hay un hilo de Ariana, un hilo que se le llama Sutratma, el hilo de vida, que desciende desde la mónada en Atma, de Atma enlaza Buddhi, de Buddhi enlaza Manas, del Manas superior enlaza la mente concreta, de la mente concreta al cuerpo emocional, del cuerpo emocional al cuerpo físico. Todo esto está unido, no puede estar separado. Si estuviera separado, el vehículo moriría automáticamente. Todo está unido por el Sutratma directamente al espíritu puro que es la mónada. No existe otra entidad en el mundo humano que esté liberado de ese hilo que les conecta con la propia realidad. Bien. Entonces, en ese descenso, en la manifestación, el manifestarse y que va surgiendo de Atma, Buddha, de Buddha, Manas, de Manas, mente, de mente, cuerpo emocional, cuerpo físico, va surgiendo siempre uno del otro, siempre uno del otro. Todo esto está unido por el hilo de Ariana o el hilo argentino o el Sutratma, como se les llama. Entonces se entiende perfectamente que en el momento del ascenso, eso ha sido en el descenso, se puede entender perfectamente en que en el momento del ascenso todo se irá recogiendo, ¿no? lo que se ha descendido tendrá que volver a ascender. Por lo tanto, se irá recogiendo. El ego inferior desaparecerá y lo que funcionaba en la mente como ego inferior desaparecerá. ¿Por qué? Porque es hijo de la mente. No es nada más que un ego inferior que se conecta con las cosas del mundo, por lo tanto es una cosa que no tiene vida propia. Nosotros nos dejamos llevar por el ego psicológico, el ego personal, y esto no tiene ninguna vida propia. Tiene vida por las cosas con las que se rodea. Por lo tanto, en un momento determinado, cuando la conciencia ascienda, porque la labor de la conciencia es ascender y entrará en los planos superiores, lo que está por debajo va a desaparecer. Pero el producto de todo lo que se ha hecho a través de estos vehículos se integrará directamente en la realidad del yo real. Por lo tanto, se integrará la parte de mente que ha sido totalmente desprendida de todo objeto, sujeto, liberada completamente. Pienso, y eso no lo he leído en ninguna parte, pero si pienso de que ha surgido uno del otro, cuando volverá a ascender se integrará en el de encima, al que está por encima de la mente concreta, que es en la mente espiritual, porque todos están en el mismo plano, mente inferior y mente superior están en el plano mental. Entonces una mente pura, limpia, sana, perfecta, podrá integrarse nuevamente a la fuente de donde emanó. ¿Pero por qué se habrá purificado? Porque la conciencia la ha arrastrado. Es la conciencia que arrastra a lo que es la mente en la ascensión. En el descenso es la mente que arrastra la conciencia. Vosotros y yo, ahora, nuestra conciencia, ¿dónde está? Aquí, con vosotros. No estáis ni en el fútbol, ni en el teatro, ni en el baile, ni en ninguna parte. Ahora la conciencia está aquí. Y la conciencia está descubriendo un mundo espiritual más allá de todos los objetos que distraen la conciencia. Ahora aquí la conciencia está atenta. ¿Atenta a qué? A cosas nuevas. A cosas que pueden cambiar nuestra vida. Porque si escucháramos los sentidos del cuerpo mental, emocional y físico, o estaríamos al Camp del Barça, o estaríamos a una reunión, o mañana estaríamos con los ministros ahí, la reunión aquí, que se hace en Barcelona, estaríamos con ellos. Nos interesarían todas estas cosas. El teósofo es apolítico, no le interesa nada del mundo. Lo que le interesa al teósofo es descubrir la verdad. No hay religión más elevada que la verdad. Y eso está en nosotros y está en el frontispicio de todas nuestras cartas. Allí, al sello, en el sello de la Sociedad Teosófica, alrededor del mismo, veréis que dice: no hay religión más elevada que la verdad. Porque la verdad lo vence todo. No hay nada más fuerte que la verdad. La verdad, en momentos determinados, tiene que surgir de las cenizas donde la han quemado y donde han empujado a hacer desaparecer la verdad. Pero la verdad es como la de Fénix, surge de sus propias cenizas y nunca se puede parar a la verdad, nunca se la puede frenar. Pasará un tiempo, ha sido escondida porque ha sido perseguida, pero después vuelve a despertar nuevamente y las personas que están preparadas vuelven a encontrar el sentido a la vida. Porque encontrar la verdad es encontrar sentido a la vida. El primero, hemos dicho que la mente son solo pensamientos, ¿verdad? Así que entre los esfuerzos de la humanidad en general y los emprendidos por todos nosotros como estudiantes de teosofía, existe una gran diferencia. Porque intentamos descubrir la verdad. El primero lleva solo una limitada y fugaz felicidad, la humanidad en general, una limitada y fugaz felicidad. Mientras que el aspirante espiritual, mediante la búsqueda del ser, la búsqueda real de aquello que somos, o también autoindagación, abren el camino precisamente a la felicidad perfecta, eterna e ilimitada. Entonces puede surgir la pregunta, ¿quién es el que debe de indagar dentro del ser? ¿Quién es el que debe de indagar dentro del ser? ¿Quién es? ¿Soy yo? ¿Es mi mente la que debe indagar? ¿Es mi cuerpo emocional? ¿Es mi cuerpo físico? ¿Quién es que debe de indagar en el ser? Esto es una pregunta que uno debe de hacerse. ¿Quién es quien debe de indagar dentro del ser? ¿Para quién es necesaria esta investigación? Para mí. Esta indagación, es importante para mí, investigar quién soy yo. Esto es importante para mí. Ahora yo digo, ¿es importante para el ser? ¿Qué diríais? ¿Es importante para el ser la indagación? Sí. La nena dice no. No es importante para el ser la indagación. ¿Por qué? Porque ya es. Porque él ya es. Él lo es todo. Si lo es todo, no necesita indagar nada ni investigar nada, porque él lo es todo. El que está en vuestro interior, en vuestro corazón, él lo es todo. No necesita investigar. Es siempre puro, siempre libre y siempre dichoso el ser divino en el hombre. No hará ninguna indagación ni tampoco la necesita. Es solamente el alma conciencia quien necesita realizarla. El alma conciencia. Porque, ¿qué es lo que encarna? Cuando se habla de la reencarnación, ¿qué es lo que reencarna? El alma es la que toma las encarnaciones, las vestiduras, como queráis llamarle. Entonces es el alma conciencia, porque el alma se manifiesta a través de la conciencia. Conciencia y alma es lo mismo. Por lo tanto, solamente es a través de esa alma conciencia quien necesita realizar esa pregunta de autoindagación, a la cual se llama ¿quién soy yo? Si decimos que el ser no contesta, no puede contestar, porque es a él quien se le pregunta. Y no puede contestar porque él lo es todo. La mente no puede contestar porque la mente no es el yo. Ni el cuerpo emocional no puede contestar porque él no es el yo. Entonces solo puede contestar esa entidad divina que ha encarnado y que le llamamos alma conciencia. Que ahora está el alma conciencia en vuestra mente, en vuestro corazón. Y está vuestra mente y vuestro corazón, porque estáis aquí sin que nadie os haya traído. Estáis aquí por propia decisión. Y es la mente que, de alguna manera, está sujeta a esa conciencia que arrastra todo cuanto existe en el mundo para alcanzar lo que se llama la liberación. La naturaleza de la mente es atender siempre a cosas distintas a ella misma. La mente siempre está buscando cosas que no tienen nada que ver con ella. Si la mente atiende a esta forma, de esta forma a una cosa, esto quiere decir que se está aferrando a ello, está apegándose a ese objeto, y también hay que decir que la atención a ese objeto es un motivo de apego al mismo tiempo, porque de alguna manera estamos poniendo toda la fuerza en ello. Como la mente piensa acerca del cuerpo, lo que puede pensar y lo que piensa acerca del cuerpo, aunque la intención de decidir esto no soy, yo no soy esto, yo no soy esto, tal atención es más un medio de apegarse a ello y no una manera de negarlo. Cuando decimos yo no soy esto, yo no soy aquello, nos estamos apegando a ello. Por lo tanto, no lo estamos negando. Que lo sepamos o no, el ser que ahora erróneamente lo desconocemos porque no lo conocemos. Por eso, erróneamente desconocemos, no conocemos el ser, es realmente nuestro estado de conciencia, nuestro estado, nuestra realidad. Esta es nuestra realidad. Desconocemos realmente qué es lo que somos. La del ser supremo, la naturaleza misma de nuestra atención, es en sí mismo lo que es la gracia de Dios en el hombre. Cuando yo de alguna manera, yo, vosotros, cualquiera de nosotros, estoy atento a algo que estoy invocando, entonces estoy percibiendo que soy el alma, estoy percibiendo que soy el alma que se está entregando de una manera devocional y que espera sentir como respuesta la gracia de Dios, en sí mismo, no en otras cosas. Entonces es la gracia de Dios la que entra en percepción directa con nuestra mente y nuestro corazón. Todos nuestros pensamientos son atención puesta a los objetos externos. De acuerdo con esto, cuanto más atendamos a la mente, los pensamientos, que son las formas del mundo, se multiplicarán y crecerán más y más. Desde el momento en que todos nuestros pensamientos están puestos en estos objetos externos, pues es normal que todo cuanto nos envolverá a través de los pensamientos son formas del mundo que se multiplicarán constantemente una detrás de otra. Es por esto que los aspirantes que quieren de alguna manera destruir, yo diría, los malos pensamientos, tales como la lascivia, tales como la ira, etcétera, luchan contra ellos, ¿o no? Luchan contra ellos. Y por tanto, piensan en ellos, lo cual fracasan en todo el intento. No podemos luchar contra los malos pensamientos, porque luchar contra los malos pensamientos quiere decir que los estamos alimentando con los mismos pensamientos de querer despojarnos de ellos. Estamos alimentándolos y entonces no logramos sacárnoslos de encima, sino que están más arraigados todavía al carácter. Mientras que los aspirantes que indagan en el ser, la autoindagación, que es en lo que de alguna manera nos estamos dirigiendo esa charla, presta toda su atención al ser. Completamente indiferente hacia, no importa qué malos pensamientos los puedan cercar continuamente. Solamente piensan en el ser. No en el ser algo ajeno, algo colgado en las montañas o en las nubes, en el ser. Que el ser está más cerca que nuestra propia piel. El ser divino en nosotros está aquí, más cerca que nuestra propia piel, esperando. Tiene una paciencia de gigante, porque mira que lleva vidas y vidas esperando. Es nuestro mejor amigo, es nuestro mejor amigo. Nunca os ha traicionado. Vosotros y yo lo hemos traicionado infinidad de veces, pero el yo real nunca nos ha traicionado. Siente un amor extraordinario, no por estos cuerpos, sino por la parte espiritual que cada uno de estos cuerpos se manifiesta como conciencia. Y ahora la conciencia está ahí presente. ¿Os dice algo el análisis de conciencia? Siempre las grandes verdades os hablan de conciencia. No os hablan de otra cosa más que de conciencia. Pero hay que captarlo. Conciencia no es algo así que está fuera de nosotros. Es algo que está íntimamente en contacto con nosotros. Funcionamos gracias a la conciencia. Y voy a decir más. Que no solamente hay una conciencia, y todos lo sabéis. Y ahora diréis, bueno, pues sí que estén arreglados. Si con una tengo dificultad, con más. Y ahora me dicen que hay más de una conciencia. Hay tres clases de conciencia. Hay una sola y única conciencia, pero que se manifiesta en tres clases. Conciencia vigílica, que es la que tenéis ahora vosotros. Ahora tenéis una conciencia vigílica. Cuando esta noche os acostéis, entraréis en una conciencia de sueños con ensueños, ¿no? ¿Verdad? Y luego hay una conciencia más profunda, que se dice conciencia de sueño profundo, o conciencia de sueños sin ensueños, sin ensueños. Por lo tanto, hay una conciencia que se manifiesta en tres mundos distintos: en el vigílico, el que poseemos ahora, el que poseemos cuando el cuerpo físico duerme y entramos en el astral, y el que poseemos cuando entramos en el causal, sueños sin ensueños. Y que cuando estos tres sueños se cumplen, en un momento determinado, hay en una ocasión, dos o quizá tres, en nuestra existencia, que esto nos conduce a una cuarta, a un cuarto punto de conciencia, que se le llama turiña o turilla. Ese estado de conciencia es cuando realmente esa conciencia que ahora está aquí en conciencia vigílica con vosotras entrará en contacto directo con la realidad de aquello que sois. Y aquí no hay recuerdos ninguno. No hay recuerdo porque la mente no ha entrado. Es la conciencia la que ha entrado en contacto real con la fuente de donde ha surgido antes de encarnar. Entonces ahí no hay recuerdo. Pero, claro, el ser humano siempre pone un pero a todas las cosas. He reflexionado sobre este punto, porque dices, en ese cuarto camino, en ese cuarto estado de conciencia, en el que la conciencia se une directamente con el yo, y no puedo tener ningún tipo de recuerdo con ese yo, porque no he alcanzado la conciencia real del yo, entonces esa conciencia ha podido experimentar ese estado de lo eterno por unos momentos, los que hayan sido, los minutos o horas que hayan sido, en que ha estado en contacto, y yo no me he enterado. Hay una conciencia que ahora me funciona aquí directamente conmigo, que ha estado con lo eterno, y yo no me he enterado. Pero reflexionando, me digo a mí mismo, vamos a ver, la conciencia tiene que volver, porque no se ha afincado en los mundos espirituales, tiene que volver a esa personalidad, esa conciencia, tiene que volver aquí. Y entonces digo, es posible que haga lo que hace la abeja con la flor. Digamos que ha ido a libar en lo eterno y que al tener que volver, quizás ha dejado caer un poco de polen en el mental superior, porque tiene que volver, y para volver debe de pasar por el mental superior. Y como que hay una antacarana o puente creado del mental inferior al mental superior, es posible, si yo guardo el silencio, que ese polen, esa percepción con lo eterno, que al pasar se ha quedado en el mental superior, a través de la antacarana pueda experimentar algo. Porque vosotros habéis tenido en vuestra existencia alguna de esas, de estos sueños, digamos, de tipo espiritual, que no tienen conexión con lo material. Digamos, una aventura espiritual, digámoslo así. No veo ninguna cabeza que es así. ¿A qué te refieres? Algún tipo de sueño, digámosle así, sueño, que haya sido diferente de otros sueños, que os haya revelado verdades que son comprobables. Sí. Ahora ya veo cabezas que dicen que sí. Sueños que dicen verdades que son comprobables, porque lo podéis comprobar por el estado de conciencia que habéis logrado. No comprobar con cosas externas, comprobar por el estado de conciencia logrado. ¿Verdad que sí, que habéis tenido algunos? Porque en cada existencia hay un par, por lo menos, de esto. Y que es muy difícil de cogerlo. Por eso dice la teosofía que cuando esto llegue, cuando llegue uno de estos sueños, o pesadilla, como le queráis llamar, despertáis. Y cuando despertáis, no por la mañana, no, porque en cuanto esto ha acabado, este contacto, os despertáis y no sabéis lo que pasa, pero hay un contento interior y estáis sacando cosas de vuestro interior que os está revelando verdades. Hay que levantarse, sentarse y escribir. Porque en el consciente, al ponerse a escribir, teniendo la mente limpia, porque la mente se limpia en el sueño, cuando uno se va a dormir, se descarga, la mente se descarga. Por eso los antiguos decían, cuando había un problema, no te preocupes, vete a la cama, que consúltalo con la almohada, consúltalo con la almohada, decían los antiguos, porque se descarga la mente está limpia, no hay problemas, no hay nada, y entonces uno se pone en condición, enseguida que eso ha pasado, no sabe exactamente qué es lo ocurrido, y entonces se pone a escribir. Y a medida que va escribiendo, va surgiendo. Lo que estaba encerrado va apareciendo. ¿Sí? ¿No lo habéis probado esto? ¿No lo habéis hecho? Yo lo he hecho. y hay unas aventuras que no podéis llegar a imaginar lo que ocurre. Y uno después piensa, ¿no será esto fruto de la mente? Y yo digo, no, esto mi mente no es capaz de pensar esto. Mi mente, ya la conozco, no es capaz de pensar esto. La mente no puede pensar lo que no ha vivido. Solamente lo puede percibir la conciencia, porque es la conciencia que ha estado en contacto con el yo real. Eso a mí me ha traído de cabeza durante muchísimos años, porque en todos los libros te dice que no puedes recordar nada porque la mente no puede pegar el salto. La mente está donde tiene que estar. Y como no ha podido estar delante de ese encuentro de la conciencia con el ser real, no te puede decir nada. Pero claro, yo pensando, quizás es posible cuando te dicen que hay, no sueños, ahora me ha venido la palabra, que no me venía, vivencias. Sueños vivenciales, esa es la palabra justa. Se llaman sueños vivenciales. Uno lo ha vivido internamente, pero no lo puede explicar porque la mente no ha participado. Porque nosotros podemos explicar de lo que la mente participa, pero si no participa de ello, no puede explicarlo. Entonces la única explicación que yo encontraba reflexionando profundamente sobre este particular, porque experiencias vivenciales sí las he tenido, entonces he podido escribirlas. Y realmente es algo maravilloso. Yo alguna vez he dado algunas charlas sobre alguno de estos escritos, porque de alguna manera ayudan mucho, aunque no hayan sido los que los demás han vivido, pero como todos somos exactamente igual internamente y externamente, todos somos diferentes, y como que yo no hablo a las personas, sino que hablo al espíritu, pienso, me tienen que entender el estado de conciencia que he vivido en estos momentos. Y no solamente hay esto, sino que en estos sueños vivenciales hay contactos con otras personas con las que me encuentro aquí y que nos hemos encontrado en otras existencias. En esos sueños vivenciales que no tienen nada que ver, que no hay formas. No hay formas de personalidades, solamente sabes que hay la percepción de que tal individuo en esa encarnación es fulano. Tal individuo, porque en esos planos de existencia de lo eterno no hay formas. Las formas son perecederas. En el plano de lo eterno son sin forma, se llama sin forma, sin vehículo, sin cuerpos. Por lo tanto, hay una conexión que es la conciencia, la que entra en conexión con otra entidad de conciencia, porque esa conciencia es, yo le llamo, el brazo derecho del ser real en el hombre, que toma posesión de los vehículos, el alma, conciencia. Pues a través de esta autoindagación podemos acercarnos con una conciencia despierta, siempre y cuando nos hayamos desprendido totalmente de todas aquellas ataduras que la mente tiene, porque la labor de la mente es atarse a las cosas, porque no tiene nada, es atarse a las cosas. Pero liberándonos de todas estas cosas, la conciencia puede entrar directamente y entonces la mente pues desaparece. No es que muera, no es que se la asesine, desaparece porque está como mente concreta, desaparece y hace parte de lo que es la mente total, absoluta. Se integra. Un mundo se integra en el otro. En el ascenso uno sale del otro y en el ascenso uno se integra en el otro. Porque después de todo somos el uno sin segundo. No somos siete. Nos manifestamos en siete vehículos distintos. Es la manifestación, nos manifestamos, pero somos uno. Lo que dice la Vedanta, el uno sin segundo, no dos. No somos dos, sino el uno sin segundo. Esta es la gracia de lo que es la teosofía y lo que es la Vedanta Advaita. Ahora no sé ni por dónde estamos. Mientras que los aspirantes, decíamos, que indagan en el ser, en esa autoindagación, y prestan toda su atención al ser, toda su atención al ser, que dice que no prestan atención a nada más que al ser. Lo que decía Saturnino Torra. Aspiramos a una sola y única cosa. Solamente aspiro a entrar en contacto con la realidad del ser y prestamos toda nuestra atención a ese ser divino con indiferencia hacia estos malos pensamientos y estos se evaden fácilmente. Cuando piensas en el ser, aún más, dice una pista que nos puede ayudar. Ramana Maharshi dice, cuando te veas influenciado, cuando estés en el silencio y se te presentan pensamientos, tendencias mentales, está buscando la palabra, se te presentan tendencias mentales, pregúntate a ti mismo, ¿quién soy yo? La sola pregunta de que ¿quién soy yo? Evade todo tipo de pensamiento. Limpias la mente de pensamiento. Y si no lo logras, vuelve a preguntarte yo. Porque en realidad solamente existe el yo. Puedo decir yo. El hecho de decir yo o quién soy yo es suficiente para que todo lo demás desaparezca. Que volverán otra vez los pensamientos. Volverán otra vez. Pero volved otra vez a repetir quién soy yo. Y la palabra misma de quién soy yo, la mente no puede responder porque no es el yo. Y entonces desaparece el pensamiento. No hace falta seguirlo a donde va ni a... desaparece. Lo único que nos importa a nosotros es saber quiénes somos. Y con esto todo lo demás sigue. Como no se le presta atención, todas las semillas o tendencias cuya naturaleza es surgir furtivamente y con malicia siempre, como no, deben quedar inmóviles y también se secan. Secarse como una simiente privada de agua que, siendo demasiado débil para brotar en forma de pensamientos, se anula por completo, desaparece por completo. Entonces, cuando el fuego supremo del ser avanza con fuerza, estas semillas o tendencias, como si fueran madera seca, caen presa de él, caen presa precisamente de ese supremo fuego del ser, destruyendo de esa forma todas las tendencias mentales que puedan cruzarse en estos momentos. O sea, es esa pregunta de quién soy yo es como un fuego destructor, como un fuego purificador. Limpia perfectamente toda la mente en estos momentos. La palabra sola de quién soy yo. Por otro lado, en cuanto la atención queda fija en el ser, esta atención pierde los nombres bajos tales como, o las etiquetas tales como la mente, intelecto, o sentido del ego. Por eso la mente que atiende al ser, ya no es la mente, es el aspecto de conciencia del ser. Porque ya no es la mente quien atiende al ser, es el aspecto conciencia del ser, que es lo único que ha entrado en la conciencia real del yo. No sé si esto justifica un poco la enseñanza. El aspecto de conciencia del ser es la mente, de alguna manera, reflejada en la conciencia. Ahora bien, en tanto atienda al mundo externo, la mente no es el aspecto de conciencia del ser. En cuanto atendemos a lo externo, como es natural, la mente no es el aspecto de conciencia del ser, es la mente, la forma reflejada en la conciencia. Porque la conciencia, en estos momentos, está atada a la mente, prisionera de la mente. Por lo tanto, es la forma reflejada de la conciencia identificada en el pensamiento que la mente está formulando en aquel momento. Porque si nosotros nos liberamos de la mente, cuando digo nosotros, quiero decir la conciencia, si se libera de la mente, ya no será prisionera de las tendencias mentales, sino que se, al ser liberada, ascenderá automáticamente hacia la fuente. Y no tendrá que hacer nada para cambiar la polaridad de la mente, porque es la conciencia la que va a arrastrar a todo lo demás. La conciencia se va a sublimar a sí misma porque quiere integrarse nuevamente en la fuente de la que emanó, de la que surgió. Porque ha hecho la labor necesaria para despertar todo ese potencial divino que está latente en el corazón del ser humano. La mente que ha adquirido un ardiente deseo por la atención del ser, es un ardiente deseo de esa atención hacia el ser, la cual es la indagación del ser, se dice que es una mente plenamente madura, a punto de poder ser integrada en lo que es la conciencia real del ser como fruto de la mente cósmica. Esta mente ha comprendido perfectamente, muy bien, que la conciencia que brilla como yo, el yo real, el yo, es la única fuente de felicidad que busca ahora el ser, a causa de su anhelo por la felicidad. Ese intenso deseo de atender al ser superior es la forma más elevada de devoción que podemos ofrecer al yo real. Es un estado de conciencia que se va abriendo y desarrollando en cuanto solamente tenemos en mente esa posibilidad de unión con Dios, en un principio. Porque cuando hay esta idea de unión con Dios, la mente, al no pensar en otra cosa, todo va desapareciendo. No hace falta pensar en el defecto de la mente. No hace falta. Lo que hace falta es pensar en la unión real con aquello que somos. Y eso es suficiente. Porque si pensamos con la mente que hemos de cambiar la vida, no haremos nada. Alimentaremos más las cosas que queremos que desaparezcan de nuestra vida. Esta atención al ser divino o superior por parte de la mente, alimentada por una conciencia madura, en plenitud, por la devoción y ausencia de deseo, o la devoción y ausencia de deseo, es lo que podemos llamar la real búsqueda del sí mismo. Porque no hay deseo. Porque muchos dicen, oh, mi mayor deseo sería encontrarme a mí mismo. No hay deseo. Hay una plena identificación con la realidad del ser. Os recuerdo la famosa frase incomprendida de H.P. Blavatsky, que dice: la mente es la destructora de lo real. Que el discípulo destruya la mente. La verdad es que si hay respuesta a esa paradoja, Así que atentos a la respuesta resultado de una profunda reflexión. No la encontramos en libros, pero cuando hay una profunda reflexión encontramos una respuesta. Que posiblemente no es la auténtica, posiblemente es más que lo que uno ha podido encontrar en su reflexión. Pero bueno, ya tenemos un punto de partida. A partir de ese punto uno puede bucear más profundamente y enriquecer esa respuesta. Una mente madura, como la que hemos mencionado anteriormente, que llega, yo diría, a la frontera del sendero, no realizará al ser a pesar de haber aceptado dedicarse a la atención del ser, porque el ser ya lo es realizado, hemos dicho que lo es todo, no realizará al ser. En esta aceptación inicia el camino de la destrucción, en esta aceptación hacia el ser inicia el proceso de la destrucción de la mente, al aceptar esta ser sacrificada mediante la autoatención de yo soy. El hecho de centralizar la atención de la conciencia en el yo soy, estamos ya destruyendo la mente concreta, que la mente concreta, ya lo sabéis todos, se dedica a todas las cosas del mundo. ¿O alguien ha encontrado a través de la mente una pista hacia el mundo espiritual? Yo no conozco a nadie. Ni nadie de la sociedad teosófica conoce a nadie que a través de la mente haya encontrado un camino espiritual. La mente pertenece al mundo mental. Solamente la conciencia penetra en los mundos espirituales. Porque la conciencia pasa de vida en vida. ¿Qué es lo que pasa? ¿La mente de vida en vida? La conciencia pasa de vida en vida, no es la mente. Vuestra mente no conoce nada del pasado, de vuestras vidas pasadas, porque no las ha vivido. Porque uno dice, oye, ¿por qué no me acuerdo yo de quién he sido en mi vida anterior? ¿Por qué no lo recuerdo? Porque tu mente no lo ha vivido. Y fijaros, os digo más, hay cosas de vuestra juventud que habéis olvidado completamente. Si cosas de vuestra juventud las habéis olvidado completamente, ¿cómo podéis recordar una vida del pasado? Cuando esta mente ha tenido que encarnar, tendría que haber encarnado con un niño pequeñito, que va haciéndose mayor poco a poco, hasta que alcanza la plenitud, pero esa mente no ha vivido el pasado, por lo tanto no puede recordar lo que no ha vivido. Lo que ha vivido está en la conciencia superior del hombre, en el manas superior, donde hay los archivos akáshicos de la naturaleza, donde uno puede encontrar respuesta de quién ha sido anteriormente. Hay personas que a veces me han dicho, es que yo he conocido quién he sido en mi vida anterior. Ha tenido un sueño que posiblemente la ha interpretado como una encarnación de fulano de tal. Fijaros que en tantos años me he encontrado con personas que su anterior encarnación había sido la Virgen María, otro que había sido Jesús, otro que había sido Moisés, otro que había sido... Bueno, y en una de... Si no ríais, es verdad. En una encarnación me encontré... Hay una encarnación. En una conferencia me encontré con tres personas que habían sido la Virgen María en la anterior encarnación. Y las tres personas estaban en la misma sala. O sea que, estando yo aquí, me he encontrado con personas que decían, cuando usted está hablando, hay un ser detrás que está, le está dando la palabra, le está... Bueno, yo, ¿qué les tengo que decir? Pues yo no lo he visto. Claro. Bueno, dicen cosas, ¿no? Muchas cosas. Durante tantos años, pues me he encontrado con muchos casos de ese tipo. Bueno, pues me he encontrado a veces fruto de ciertos sueños que se toman por realidades. El sueño es del mundo astral, del mundo de la ilusión. Sueños con sueños son ilusiones. del mundo sin forma, de un mundo emocional. Por lo tanto, no son verdades. Lo que sí hay que decir que en el mundo astral todo cuanto hacemos y sentimos queda reflejado en lo que se llama la luz astral, queda reflejado en la luz astral. Y uno puede observar la luz astral y ver realmente fases de sus vidas pasadas que están en la luz astral, pero no son fidedignas. Lo que sí es fidedigno son los archivos akáshicos de la naturaleza que están en el mana superior, y en el mana superior es real. Ahí no hay, allí sí que hay toda nuestra historia. Pero cuando lleguéis ahí, no os importará, porque habréis alcanzado lo que sois y no tenéis necesidad de querer saber cómo habéis llegado. Como ahora, nos importa saber cómo habéis aprendido a leer cuando erais niños, ¿verdad? ¿Os importa saber cómo habéis aprendido a leer? ¿Sabéis leer? ¿Sabéis escribir? ¿Sabéis hacer todas las cosas que sabéis? ¿Cómo habéis logrado saberlo? Pues haciéndolo. No recordáis cómo lo habéis aprendido, pero sí que sabéis hacerlo. Por lo tanto, lo que os importa es saber escribir, saber leer, saber hacer las cosas. Esto es lo importante. ¿Cómo habéis llegado? Pues no importa. Es lo que le ocurre al ser divino cuando alcanza la morada donde ya no hay secretos. En esa morada donde no hay secretos, él puede saber exactamente cuál ha sido toda su historia, no la de pasada vida, de todas las vidas del pasado, pero que no le importan, hasta incluso más. Puede introspeccionar, ay, tengo que ver una lengua, se me cruza la lengua, se me engancha, no puedo hablar. Tiene la posibilidad de introspeccionar los átomos permanentes que siempre han sido los mismos durante todas las vidas del pasado. Hay un átomo permanente en cada uno de vuestros vehículos que es lo que heredamos de las vidas del pasado. Desde la primera existencia a la actual tenemos el mismo átomo permanente. Uno, que todos los átomos que configuran el vehículo mental o físico o astral quedan galvanizados por ese átomo permanente y reflejan el poder que el átomo permanente ha desarrollado. Ese átomo permanente tiene 7 espirillas, de las cuales hay 4 que han despertado. Por lo tanto, tenemos estas 4 espirillas en función despiertas. Pero ahora faltan las 3 superiores, que son las más difíciles. Las 3 superiores son aquellas que van a determinar el funcionamiento del mana superior, del buddhi y del atma en el hombre. Estos son los que vamos a despertar en el ascenso que estamos ahora ya iniciando. En el ascenso hemos hecho el descenso y ahora estamos en el ascenso. En el ascenso hemos de conquistar la espiritualidad. En el descenso teníamos que conquistar la materia. Ya la hemos conquistado, ya hemos quedado tan prendados que estamos todavía muy cogidos a la materia. Y ahora se trata de desprendernos de la materia y hacer lo que hace el globo cuando le quiten el peso. Subir, subir, subir. Y claro, el subir, vamos a encontrar, a medida que subimos, vamos a encontrar más liberación. Porque nos vamos a tener que ir desprendiendo, pero siempre y cuando mantengamos esta visión clara de podernos unir con la conciencia real de aquello que somos. Porque tiene que ser en respuesta a lo que pensamos también, ¿eh? Pensamos que no somos el cuerpo, que no somos la mente, que no somos nada de esto que vemos físicamente, que somos un ser divino, un ser eterno, que no podemos ver, pero que percibimos internamente. El sentimiento yo soy es la experiencia común a todos soy. Es conciencia o conocimiento. Este conocimiento no es algo externo, es el conocimiento de uno mismo. Es algo que está dentro de nosotros mismos y que lo único que hemos de hacer es expresarlo. Pero para expresarlo hemos de tener ese contacto, el contacto directo. Porque la purificación de nuestra mente y la purificación de nuestro cuerpo emocional y cuerpo físico, ¿sabéis para qué sirve? La purificación. Pues claro, uno dice, bueno, hay que purificar. ¿Y para qué servirá? La purificación mental, emocional y física es indispensable para que el yo divino y eterno que mora en nuestro interior pueda expresarse a través de ellos, porque son puros, porque son limpios y porque no hay maldad en ellos. Lo mismo que le decía Jesús a sus discípulos, el que lo seguía, decía: Maestro, ¿qué tengo que hacer para estar con vos? Y dice: ves en casa, véndelo todo, arregla los papeles y cuando no tengas nada, ven conmigo. Porque solamente podemos estar con la perfección a través de la perfección. El vehículo divino que mora en nuestro interior, que llamamos que es Dios, es un reflejo de Dios. Si a ese reflejo de Dios lo cogemos y vamos tirando, finalmente nos encontraremos con Dios, porque es un rayo de Dios que está en el corazón, en la cueva etérica del corazón del ser humano. Entonces veremos que hay Dios en el hombre. Y Dios solamente puede expresarse en el mundo a través de vehículos puros, totalmente. Entonces Dios en el hombre se manifestará a través de cada uno de vosotros, como se expresaba pues a través de Jesús, a través del Buda, a través de Zoroastro, a través de aquellos seres purificados totalmente que vinieron al mundo para dejar su mensaje. Mensaje que después los hombres hicieron una religión de cada uno de ellos. Cosa que no ha ocurrido en el siglo XX, porque es que la teosofía no es una religión, sino que es un conocimiento, sabiduría. No es una religión, es un conocimiento en una parte que comparte ciertos conocimientos verídicos de las religiones, porque en todas las religiones hay ciertas verdades. Por eso el segundo principio es hacer un estudio comparativo de todas las ciencias, filosofías y religiones que existen en el mundo entero, un estudio comparativo, porque en todas las religiones hay algo que es bueno, algo que sirve a la verdad. Las otras cosas, la mitad o más de la mitad, son adulteradas y creadas por los hombres, por los escribas, por todos aquellos que han dejado sus interpretaciones en ciertos libros, como puede ser la Biblia u otros, el Corán o cualquier otro de estos libros, ¿no? El sentimiento yo soy es la experiencia común a todos. Soy es conciencia o conocimiento. Este conocimiento no es algo externo, es el conocimiento precisamente de uno mismo. Nosotros somos verdaderamente conciencia, nosotros. No somos nada más que esto. Yo insisto siempre, conciencia, conciencia, conciencia. Nosotros somos verdaderamente conciencia. Ella es precisamente nuestro ser, nuestra verdadera existencia, aquello que es. Por lo tanto, el yo soy debemos desgranarlo en la siguiente manera. Yo es existencia o sat, y soy es conciencia o shit. O sea, hay que verlo en este punto. Existencia, conciencia. Y si me apuráis, no puede haber conciencia si no hay existencia. Y no puede haber existencia si no hay conciencia. Pensadlo. Son dos leyes distintas, pero que se manifiestan juntas. Algo parecido a la reencarnación y al karma. Son dos leyes distintas, pero no hay karma si no hay encarnación. Y no puede haber encarnación si no hay karma. Son dos leyes que se unen para el despertar de la conciencia del ser humano. O sea que se reciben ayudas por todos los lados. Y no las vemos. Pero las ayudas están presentes en cuanto el hombre abre los ojos internos, no los ojos externos, los ojos internos. Cuando el ser que es nuestra natural existencia, conciencia, en vez de brillar como solo como la conciencia pura yo soy, lo hace, digamos, mezclado con algún atributo adjunto o vehículo como yo soy hombre, yo soy, y le añado hombre, ¿verdad? Yo soy hombre, yo soy esto, o yo soy aquello, entonces esta conciencia está mezclada y es el ego. Es una conciencia mezclada con un aspecto de la mente. Por lo tanto, el que está funcionando es el hijo de la mente, que es el ego inferior. Pero la conciencia yo soy, que esto es lo más importante, no es el ego. El yo soy no es el ego. Hay que tener esto, hay que diferenciar. No es el ego psicológico. No es el pensamiento. Es la naturaleza misma de nuestro ser. El yo soy es la naturaleza misma de nuestro ser. El ego es el sentimiento de yo. Yo soy esto, yo soy aquello, que por lo general se toma como la conciencia de lo que somos. Normalmente la gente, no vosotros, pero la gente corriente, toma por conciencia lo que el yo experimenta, lo que el yo personal hace, lo que piensa, lee, lo que hace, las vacaciones, etcétera, lo que sea. Todas estas cosas, ¿quién las piensa? El yo. ¿Vosotros creéis que el yo superior, el yo soy, puede pensar en las vacaciones? Porque desde luego las tiene, y largas, las vacaciones. Porque de encarnación a encarnación pueden pasar 3.000 años. No pensáis que vais a volver ¡pum!, rápidamente. Si volvéis rápidamente es que el karma os exige volver. Cuando hay karma bastante fashut, cuando hay un karma bastante fuerte, el karma te obliga a entrar más rápidamente si hay pocas luces espirituales. Porque si hay pocas luces espirituales, quiere decir que no entráis en el mundo causal, que es el mundo espiritual. Y si no entráis en el mundo causal, automáticamente, después del kama loka, tenéis que volver rápidamente al físico. Pero si tenéis entrada al causal, al mundo espiritual, pueden pasar 2.500 años en el estado de conciencia que os halláis antes de encarnar nuevamente. Fijaros el tiempo que hay para preparar el ambiente que necesitáis para una nueva encarnación. Porque ahora la estáis preparando, esta nueva encarnación. ¿Veis qué hacemos? ¿Estáis atentos? ¿Estáis atentos a la conciencia, a lo que está viviendo ahora la conciencia? La personalidad no se da cuenta, pero es que la conciencia, esta, si la pudiéramos ver como una forma, estaría bailando aquí de contento, la conciencia, porque estaría en su mundo, en su salsa. No la podemos ver, porque es invisible a los ojos físicos. Cuando se despierte en vosotros la clarividencia astral, entonces sí que veréis la conciencia real del ser. Y veréis realmente algo que es maravilloso, ese contacto. Y os daréis cuenta que no hay separatividad en todos vosotros, sino que veríais la unicidad que hablaba Isabel esa tarde, la unicidad. Todos somos uno. Porque la vida es una, no hay una vida para cada uno, hay una sola y única vida que se manifiesta en la pluralidad de existencias para encontrar dentro del mundo de la separatividad algo que llamamos la unidad. Solamente descubriremos la unidad en el mundo de la separatividad, y cuando la descubramos quiere decir que estamos muy cerca de encontrar la unidad con el yo. Porque la separatividad es lo que nos separa los unos de los otros. Y la unidad es aquello que nos une, que somos todos uno. Cuando indagamos en este ego personal, cuando indagamos sobre este ego personal, este desaparece, porque en realidad el ego personal es inexistente. Entonces es cuando el estudiante discípulo, no teniendo más que hacer, se establece en el ser como ser superior que en verdad es. Porque se da cuenta que este ego inferior es inexistente. Simplemente está ahí para darnos la lata ahora. Ahora está ahí para darnos la lata. Dice, fíjate el poder que tengo sobre esta persona que, siendo superior a mí, lo arrastro por donde yo quiero. Esto también nos lo hace la Pascua, esta nos la está haciendo también el elemental de deseo. ¿Sabéis qué es el elemental de deseo? El elemental de deseo es aquello que nos lleva hacia el deseo, la pasión, el deseo, todo aquello que hace parte de la gratificación de los sentidos. Porque el elemental del deseo, a través de la acción de nuestros sentidos, se desarrolla más rápidamente que tener que descender al mundo mineral. Porque el elemental de deseo, evidentemente, tiene su primera entrada en el mental superior. Y el segundo aspecto en el mental concreto. Y el tercer aspecto ya en el astral. Y en el astral, entonces, tiene que seguir el movimiento de descenso hacia el mineral, ascender al vegetal, del vegetal al animal, de animal al ser humano. Pero si utiliza al ser humano, el elemental de deseo enseguida se desarrolla rápidamente. Hay una cosa a decir, que quizás no lo habréis leído, o quizás sí, si no, pues perdonad. Pero cuando el cuerpo físico se muere, que esto es lo que va a ocurrir. No estoy diciendo nada, todos vais a morir físicamente. No moriréis. El cuerpo físico, sí, va a desencarnar, va a morir. Pero cuando vaya a morir, sabéis que el elemental de deseo que no es inteligente, el elemental de deseo que no es inteligente, pero que sí tiene el instinto de la supervivencia, lo que va a hacer el elemental de deseo es redistribuirse alrededor de vuestro cuerpo astral, en la parte más grosera, al exterior, para impedir que las fuerzas más elevadas del astral vengan a ayudaros. Porque sabéis que cuando pasamos el astral, pues hay seres queridos que han desencarnado anteriormente y que son también amigos vuestros antes de desencarnar, que os quieren ayudar. Pero cuando hay este elemental de deseo que se ha distribuido con la parte más grosera hacia el exterior, es un impedimento para que el individuo que está encerrado pueda recibir esta ayuda. Y hasta que no se termina lo que se llama el kama loka, que por falta del ejercicio de los deseos que sentimos internamente, porque estamos encerrados dentro de nuestra propia pasión, dentro de lo que es elemental de deseo, dentro de lo que son las ilusiones y todo lo que configura como el mundo emocional, encerrados dentro, como una prisión, vamos experimentando los vapores de todo esto que hemos ido almacenando durante la existencia. Y el elemental de deseo se va desarrollando dentro del mundo del deseo, porque es algo que él tendría que hacer dentro de millones de años y lo está haciendo ya. Entonces somos prisioneros del elemental de deseo hasta que finalmente, por inanición, porque no podemos hacer lo que el elemental de deseo quiere que hagamos, no lo podemos hacer porque no tenemos un cuerpo físico para hacerlo. Y al no tener un cuerpo físico para hacerlo, no renovamos la energía de ese elemental de deseo y poco a poco la costra más grosera del exterior se va diluyendo hasta que va desapareciendo, y a medida que lo más grosero desaparece, la influencia de lo superior nos va llegando. Ayudas de nuestros hermanos del pasado, de la familia, de los padres, de los hermanos, de pasadas existencias. Porque no penséis solamente que tenéis la familia de esta existencia, tenéis infinidad de familias en el mundo, porque habéis vivido cientos y cientos de existencias, y toda esta familia que ahora queréis, también la habéis querido en otras existencias que acostumbran a ser más o menos los mismos. porque se evoluciona por clanes de familia, se llama. Clanes de familia que sienten más o menos como nosotros, porque nos hemos formado en conjunto y porque nos hemos sacrificado por ellos. Han sido nuestros padres, o han sido nuestros hijos, o han sido nuestros hermanos, o han sido la mujer, o ha sido el marido. Hemos vivido, y en cada encarnación hemos cambiado el rol familiar, lo hemos ido cambiando, y hemos ido experimentando dentro de cada rol aquello que debemos de hacer, porque solamente en la familia empezamos a sentir la necesidad de sacrificarnos por la familia, por los hijos, por los padres, por los hermanos, por los amigos íntimos. Todos estos han hecho parte de nuestra familia. Y entonces, pues, recibimos estas ayudas desde el astral de estos amigos o familiares que han pasado en el astral, que han superado el Kama Loka y que están en los subplanos cuarto, quinto y sexto del mundo astral. Y ya son subplanos espirituales, bueno, espirituales, de sentimientos elevados, digamos así. Y estos nos ayudan. A estos también, cuando nos liberamos del Kama Loka y pasamos también con ellos, entonces trabajamos con ellos. ¿Y trabajáis? ¿De qué trabajáis? Podríamos decir, pues somos auxiliares invisibles que de alguna manera intentamos cambiar la polaridad negativa de las mentes de los que están encarnados por otro tipo de pensamientos. Aquellas mentes que están muy enquilosadas, despertar lo que es el arte, la poesía, la sabiduría, todos aquellos dones que llevan a un despertar de conciencia cada vez más elevado y más sano. Esto es lo que hacen los auxiliares invisibles. El médico intenta que el médico terrestre sienta su intuición, porque el médico no lo sabe todo. Pero estos que los médicos que han sido médicos y están en el plano de los auxiliares invisibles ven exactamente qué es lo que ocurre en aquel cuerpo e intentan llevar la conciencia y la mente de ese médico hacia aquel punto donde puede descubrir una enfermedad. O el que está en el laboratorio buscando, pues, el antídoto de algo que es malo, también lo van intuyendo. Porque los investigadores acostumbran a tener una mente polarizada directamente en aquello que buscan. Si tuviéramos la mente polarizada que tienen los investigadores de la ciencia, la tuviéramos por la ciencia del alma, seguramente que a no tardar descubriríamos la realidad del yo en nuestro interior. Todo es mente, todo es atención en aquello que estamos haciendo, concentración en aquello que se hace. Cortan casi 2 horas, ¿eh? No sé si lo cortamos aquí o hacemos un poco más. Una página. Antes, muy poco, sí, queda. Sí. Así que permanecer morando fijamente en el ser superior sin dar la menor ocasión de que surja otro tipo de pensamiento que no sea el del ser, es decir, sin prestar la más mínima atención a cualquier pensamiento, es entregarse a Dios mediante la devoción suprema. Cuando esto se hace, todo lo demás cae por su propio peso. Mente, sentidos, emociones, todo esto cae. El yo superior, o Atman, brilla por sí mismo en la forma de yo soy el que yo soy. Ya que el ser no es conciencia, ni luz, ni oscuridad. No lo imaginemos como una luz de ningún tipo. Ese pensamiento en sí nos lleva precisamente a la aniquilación de ese yo inferior. A la aniquilación del yo inferior. A medida que estos pensamientos surjan por sí solos, debemos aniquilarlos al mismo tiempo por medio de la indagación en el mismo sitio en que estos aparecen. Y entonces se origina, pues, cuando no hay nadie que nadie que los pueda atender, el resto de los pensamientos han ido surgiendo, también irán desapareciendo automáticamente. Ahora ya sabemos que la decisión final está en nosotros. Y tal como dice Blavatsky, solo la destrucción de la mente da la liberación. Solo la destrucción de la mente da la liberación. Y que para destruir la mente es imprescindible preguntarnos quiénes somos dentro de nosotros mismos. Aferrarse a la conciencia yo en mayúsculas y en consecuencia adquirir la concentración cada vez más intensa es una profunda inmersión hacia el interior, dando lugar al conocido aforismo que todos conocéis y que al principio he mencionado, y que es: bucead en lo más profundo de vuestro corazón y escuchad la voz de Dios, que es vuestra propia voz. Muchas gracias.